Estamos con Rafael Medina, capitán del Deportivo San Nicolás. Después del empate 1-1 contra el Atlético Capilla del Monte, ¿qué nos podés comentar acerca del partido? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo estuvo el calor? ¿Y cómo se sintió el juego en la cancha? No, el calor. La cancha estuvo muy pesada, estuvo muy peleada en la mitad de la cancha. El sol, todo muy fuerte. Un lindo partido para disfrutar, fue limpito, peleado en la mitad, delante, atrás, en todos lados, pero muy lindo, muy lindo. Tuvieron un primer tiempo muy parejo, con buenas situaciones, no pudieron concretar y después en el segundo tiempo, gracias a un tiro libre de Carlos Olmos, pudieron pasar a empatar las cosas y hacerla más pareja. Sí, en el primer tiempo, ese tiro libre, una pelota parada, bueno, el arquero no lo pudo calcular bien y bueno, pero lo bueno es que no agachamos la cabeza, seguimos peleando y bueno, en el segundo tiempo se pudo dar el empate que era lo justo para los equipos, pero bueno, muchas gracias y no, muy lindo estuvo el partido. Bueno, muchas gracias a vos y por tu tiempo y bueno, nos veremos para la próxima seguro. Listo, muchas gracias, muy lindo partido y bueno, suerte para la próxima. Bueno, gracias y nos vemos la próxima.